Cacafuti. O Jarasca. Come bien. Radio Bronca, Nación 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada miércoles en directo de 8 a 9 de la tarde, ya sabéis, también en el 96.6, frecuencia de Radio Pica, ahora mismo en peligro. Hoy tendremos que comentar cosas importantes sobre las radios libres, y hablando de radios libres, un saludo para la gente de Radio Almaina 107.1, que es segundo programa que salimos en antena ahí en Granada y alrededores. Sí, señor. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gente de Granada. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy internacional. Estamos muy internacionales. Bueno, por ahora sí. Nacionales. Si alguien nos escucha desde fuera, será por el podcast. Ya sabéis, www.radiobronca.info. Opción, o bien escuchar fácilmente, o bien os esperáis a mañana, que tendremos el podcast. Si estáis escuchando esto, seguramente ya es mañana, o es cualquier otro día después de mañana. En fin, tonterías mías. Tenemos también a Lupén de la Isla, ya se está volviendo habitual esta colaboración, este crossover entre programas. No, todo lo contrario. Además, tengo que decir que la semana pasada me invitaste a hablar. Hombre, claro que sí. Al fin y al cabo, gracias a los chanqueteros... Sí. Pero le invitaste a hablar, o sea, en plan, estaba por aquí y le dijiste, habla. Sí, le dije, habla y tienes que decir esto, ¿vale? Sí, no, me ató cortísimo, Me ató cortísimo. Vaya, ostras, a ver si entre los dos, ¿sabes, amigo Lupén? Vamos a poder ahí meter aquí al compadre un poco en cauce, ¿sabes? En vereda. Aquí yo sufro estalinismo puro. ¿Qué estalinismo? Esto es como, chanquete muerto, es como el gulag ruso de la radio. Esto no. Y mira, no, porque además ahora estamos saliendo. Es verdad, tienes razón. En otros diales, por favor. No vamos a salpicar con estas cosas. La gente de Radio Almaina se va a pensar que soy aquí una especie de comunista irreductible. No es verdad. Una especie de dictador, un totalitario. No es así. Y debo decir, o sea, pero lo hago por vuestro bien. Ya sé que va a sonar muy ahí, a como hacernos autopromoción, pero decir que debéis escuchar el programa de La Isla, de nuestro amigo Lupén, que está muy bien. Y joder, dado más caché a este asunto. O sea, desde que sale la radio, nosotros como hemos perdido, no sé, nos fuimos peor. A ver, ¿sabes? Nosotros no podemos perder credibilidad porque lo que tenemos a nuestro alrededor ya, es. Ya, pero el es tiempo. Como cuando, ¿sabes? Yo qué sé, eres un poco el rarito de la clase o la rarita de la clase y vas con las niñas más guapas y entonces se nota que es más rarito. Sí, bueno, yeah. ¿Qué te tiene factores como el señor X? Que eso es. Por cierto. No sabía cómo introducirlo. Gracias, Lupén, por introducir este tema porque hoy. Hoy tenemos un redoble de tambor que nos lleva a una doble vía. Por un lado, vamos a presentarle a toda Granada al señor X. Sí. Les vamos a presentar este personaje que nos ha acompañado... Hace más de 7 años ya. Más de 7 años, mandándonos cartas como la que hoy vamos a comentar, amigos y amigas de Granada. Sin haberlo visto nunca físicamente, que es como si tuviéramos nuestro hermano gemelo, que nos separaron al nacer, ¿sabes? Y se lo llevaron... Es el chanquete de la sombra. El escuadrón de las sombras. Las películas malas estas de Antena 3, el gemelo que se lo llevan ahí para un descuido. Ahí, Vázquez Case. Sí, es lo que tiene. Pues señor X es una persona que nos manda paquetes, bueno, creemos que es una persona, por lo pronto para nosotros es un ente, que nos manda paquetes como el que hoy os vamos a comentar, y quiero para vosotros, neófitos del señor X, a que sepáis, no lo abras todavía, que bueno, normalmente tenemos dos sine qua non en el tema señor X. Primero, abrir los paquetes en directo. Sí, eso es una regla que hay que... Y segundo, nunca mentir. O sea, nosotros comentamos abiertamente lo que se nos envía, lo que se nos manda, claro, de parte de esta mente enferma, de esta persona, de este chanquete en la sombra, que nos ha entendido perfectamente. Es decir, a veces puede parecer que le estamos dando un poco más de protagonismo del que debiera tener un simple oyente, pero es que él no es un simple oyente. Aunque intentamos hacerlo lo mejor posible, también sabemos que es muy difícil el hecho de poder retransmitir en palabras todo este shock emocional que sufrimos al abrir el paquete y, claro, y retransmitirlo en palabras, porque todo es un poder muy de imágenes. Es un shock muy de imagen, y ya sabemos que por la radio las imágenes no funcionan muy bien, así que, y nuestras descripciones son un poco baturras, así que bueno, vamos a intentarlo hacer mejor por eso. No, pero fíjate que quizá la verdadera obra artística, porque para mí es la obra artística outsider más importante de los últimos tiempos, y el tiempo lo dirá, es que el señor X realmente nos manda las cosas sabiendo que lo manda a un programa de radio, que no puede proyectarlo, no hay imagen en su programa de radio, porque es la lógica. Yo lo que creo es que nos quiere inducir a un estado. Nos quiere inducir a un estado, y entonces nosotros pues estar en ese punto, en ese comentario, en esa historia, en ese momento mental que el señor X nos induce. Señores y señoras, todos aquellos neófitos del señor X que no lo conozcan todavía, hoy tendrán la oportunidad de conocerlo. Y lo conocerán con lo que parece ser el paquete más importante de los últimos años, porque nos lo viene anunciando, y esperemos que sea este señor X, que seguramente nos estarás escuchando. Señor X, tenemos un paquete de color azul celeste, de un azul amatista. Más, por favor, ¿qué más dirías sobre el paquete? Que es cuadrado y muy, muy, muy, muy gordo. Está muy, muy bueno, nutrido, muy nutrido. Basta ya, vamos a ver algo de música, vamos a hacer esto un poco más ligerito. Sí. Un abrazo a los mineros. Por cierto, luego hablaremos del tema. Y tenemos noticias también de qué hablar. Pero por lo pronto, si quieres, podemos abrir el recorrido musical. ¿Quieres empezarlo tú? Sí. Mira, volvemos con Toy Dolls. ¿Qué te parece? Ole, pues ahí estamos. Sí, con el nuevo disco. No, esto funciona al revés. No funciona al revés. Como cuando verás la caja y verás que los títulos no están en la caja, tienes que decirme pensando cuál quieres, que están en el CD. Vamos a ponerme la número 8, que se llama Dirty Doreen. Vale, ahora tienes que hablar. Ahora habla unos segundos, porque si no... tengo que poner el CD y toda la pesca. Dirty Doreen. Dirty Doreen, yo lo digo así, oye, es un poco así, un poco como... Doreen. Sí, Doreen. Bueno. Esta no es la que pusimos el otro día, ¿no, verdad? Pone esta, tío. Es que sería muy estúpido estar presentando el nuevo disco de los Toy Dolls y poner siempre la misma canción. ¿Tú cómo lo sabes que es la última? ¿Lo sabes? ¿Te suena que fue esa? No, ahora mismo no lo tengo demasiado claro, pero pues bueno. No, hagas que igualmente, como nuestro programa se alimenta bastante de los fallos, vamos a intentarlo igualmente. Vamos a hacerlo, vamos a poner Dirty Doreen de este último disco de los Toy Dolls, un grupo absolutamente incombustible como este programa. Espérate, que estoy intentando poner... Tío, dame un poco de tiempo. Espérate un momento, ¿ves? Ya está, ya la tengo. ¿Ves? Aquí suena. Ahí la... Ahora. Hello? Hello, Olga? It's Doreen. Do you fancy coming to celebrate my 84th birthday? I'll put my stockings on. Daddy Doreen, what a punk! £2 punching perfume on, ooey! Peeing still at those, a fossil on the pillow, chose for me. She's an obscene indecent, wrinkly she's intense. Doreen doesn't care, I can't attend one more cruddy earful. Doreen doesn't care, she's a friend fun bird, what's her name, that's dirty. Citizen I saw, a slapper pushing 84 home. She's an obscene indecent, wrinkly she's intent. Doreen doesn't care, I can't attend one more granny in a fall. Doreen doesn't care, she's a friend fun bird, what's her name, that's dirty. Thank you. seat on a vibrator, lady on the bedroom door for me. She's an obscene indecent, wrinkly, she's ancient. Doggy! Doesn't care. I gotta take one more granny and a dog. Doggy! Doesn't care. Still afraid, but bird, what's her name? That's dirty. Doggy! Dirty! Doggy! Dirty! Doggy! Incombustibles, los Toy Dolls. Dirty Dorin era el tema. Y recordad que estáis en Chanquete, ha muerto Radio Bronca 106.5. Es que tengo un cacao de diales ahora mismo. Por cierto, hablando de diales, tenemos que hablar de un tema muy importante. Paloma, no tenemos por qué hacerlo ahora. Sí. Pero hay que ponerse un poquito serios. Realmente hay que ponerse muy serios, pero en este programa la escala es un poco. Y buscamos un poco que toda la gente que disfruta de este tipo de radios, como Radio Bronca o otras radios libres, y que algún momento de vuestra vida o ahora mismo, o no sé, que ha sentido que esto servía para algo, necesitamos un poco que la gente corra la voz y que cuantos más sepamos esto y podamos parar las movidas que nos vienen, mejor será. Porque ya os decimos que las cosas nos andan un poco jodiditas. Ya os iremos informando aquí un ratito, porque un poco el tema es un poco más denso. Vamos a poner un par de temitas antes para suavizar el temita. Sí. No tardemos mucho en comentarlo, no. Porque no quiero... Además, es un tema que se puede expandir durante todo el programa y se nos irán ocurriendo cosas. Es un tema que viene nutriéndose a partir de una serie de datos que nos vienen... encima desde hace ya un cierto tiempo y precisamente en este año han acabado por cristalizar y es muy preocupante. No es por ponerse conspiranoide, pero realmente esto está cristalizando de una manera preocupante. Hay que decir que el rollo 2012, fin del mundo, para muchas radios libres de Barcelona, es un año fatídico este 2012. Sí, sí, bueno, en general es un año fatídico para el planeta, ¿no? Y también para los mineros, por cierto, porque aquí el compañero Lupén, el otro día que tuve la oportunidad de estar en su programa, comentó algo que está totalmente silenciado en los medios. Sí, y bueno, me parece interesante, si te apetece. El hecho de que esté silenciado de todos los medios es una razón más en el momento en que estamos de que este tipo de radios sirve para algo. Suman importancia en el momento en que estamos de una mala comunicación de los medios de desinformación y son radios que podemos enterarte de noticias y de cosas que en otros sitios pues no te enteras. Una de ellas pues es el tema de los mineros, que bueno, que sí que se habla, ahora se está empezando a hablar un poco los medios de comunicación, pero se informa de una manera ya escandaloso, o sea, totalmente errónea, imposible silenciar. No se informa como se debería informar. El problema de los mineros, que llevan ya prácticamente un mes de luchas, ha creado la marcha negra que llegó esta semana a Zaragoza. Las mujeres de los mineros estuvieron ayer en el Senado, que fueron echadas del Senado. Hay gente cerrada en León también. Bueno, hay como cuatro mineros en León. En el anterior programa de la isla, pues a una gente que con una solidaridad obrera espectacular. No es la primera vez que los mineros reivindican los derechos no solamente suyos, sino de todos los trabajadores. Que toman un claro ejemplo de todos los recortes que se están haciendo en muchos ámbitos. Y cuando se ha tocado a ellos han respondido como deberíamos responder todos. Sí, sí, hay que decir que ya corren un montón de vídeos por ahí y tú puedes tirar para atrás muchos años, que es gente que cuando tiene que salir a la calle no se ha cortado un pelo y ha defendido lo suyo. Gente muy concienciada en este sentido y muy solidaria con el resto de trabajadores. Y bueno, el anterior programa de la isla lo dedicamos a ellos, hablamos de las antiguas revueltas mineras que hubo pues tanto en Inglaterra, la famosa revuelta de la Margaret Thatcher al principio de los 80, que fue la huelga minera más larga de la historia, que duró más de un año. Fuimos poniendo canciones. Podéis bajaros el programa en la web de Radio Bronca. Ahí. Y bueno, saber que la isla es un programa musical. Lo que pasa es que, bueno, pues que sí que haremos hincapié en todo lo que podamos sobre todo este tipo de temas e injusticias informativas. Con esa voz tan sedosa que tiene nuestro amigo, Sí, ¿no? Y con esas ganas. ¿Habéis visto cómo nos hemos aprovechado que está por aquí y sabiendo que él había dicho algo interesante la semana pasada? Dilo. Y que nosotros no somos muy de eso, de currarnos las cosas. Hemos dicho, oye, tú, muy así en plan de colegio, muy de GB, ¿sabes? Ahí, no, y además, has realmente. Hecho el curro, has hecho el trabajo, tío. Pásamelo. Claro, tío. Pásame los apuntes. ¿Me dejas por poner mi nombre en tu curro? ¿Sabes? Así como si lo hubiese hecho entre los dos. Claro. No, y además, fíjate nuestra vileza. Siempre igual, de CGB. O sea, no, fíjate, pero fíjate nuestra vileza en el momento en que no... realmente no es tanta la implicación que tengamos con el tema, sino con las ganas que tenemos de llenar esto de alguna manera para resultar competentes, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, o sea, eso. Es una gente muy egoísta. En plan, así, para que la profesora deje de mirarte en un inepto, ¿sabes? Un sí, tío sí. Un calientasillas. Fiu, o sea, secándote el sudor de la frente metafóricamente, Fiu, esta vez hemos salido airosos. Sería muy, un poco la... Muy, amigo Lupin, prometiéndote el bocata todo lo que queda de curso, ¿sabes? Así, en plan de, por favor... No, si no te lo podría robar, ¿eh? Perfectamente. Ya, bueno. En fin, vamos a continuar. Vamos a continuar con un poco más de música y ahora sí, después de este tema de música, me gustaría directamente entrar con el tema de las radios libres porque tenemos también otros temas de los que hablar. Sí. Y un poco más cachondos. No, el tema de la radio. Pongámonos serios al principio y acabemos el programa con la alegría. ¿Qué te parece, Paloma, esta construcción? Veo por dónde vas. Sintáctica radiofónica. Veo por dónde vas. Sí, el paquete del señor X, evidentemente, el señor X se nos está escuchando. Lo tenemos delante. Esperamos que este sea el paquete que nos estamos prometiendo desde hace semanas. Nos fuimos a buscar ahí, lo tenemos. Ardo en mis adentros. Por lo pronto, The Masterminds y este tema que se llama Before All Hells Break the House. Vaya. Ahí te dejo el tochorro. Blow, blow, blow, blow, yes. Blow. Loose. I'm gonna get yo, mine. Tell me what, yo, tell me who, yo, tell me when, right now we gonna give it to you, how, no frontin', just giving you what you want, and if you like it, say, boom, boom, boom, if you the cream of the crop, say, boom, boom, boom, and watch your freedom not stop, say, boom, boom, boom, and never quit until you drop, say, boom, boom, boom, always loving hip-hop, say, boom, boom, boom, come on. Return to positive objectives, feel this life paradise, freedom of perspective, focus might to aim right, thought power like meteor showers, traveling miles and miles per hour, filling the air with dust powder, crowds of thousands of loud fans surrounding our fountain of youth, my crew travels timeless, you need to watch the clock for the proof, get caught in a verbal neck noose, eternal wreck, losing your self-respect, you'll call a truce I bet, don't be hesitant to elect the best you've heard yet, and we just getting started, make you feel retarded, mentally challenged as you ask for a pardon. We already carved our name on top of the game without the stardom and fame. Now ain't that a change from the regular amateur? We widen your parameters and increase your stamina. Damn, we're spectacular, more influence per capita than any rapper, cause once you hear us, you'll change and your friends will change after you. It's strange how music can mutate. The baby screaming, it's too late to save me. Let me see them thongs on them ladies. I can't take it no more. Words of Bishop and Laden, this world is Gomorrah and Sodom, and it's rock at the core. So now it's time for the mastermind to give you what you need and much more. Yo, tell me what, yo, tell me who, yo, tell me when, right now we gonna give it to you, how, no frontin', just giving you what you want, and if you like it, say, boom, boom, boom, if you're the cream of the crop, say, boom, boom, boom, and watch your freedom non-stop, say, boom, boom, boom, and never quit until you drop, say, boom, boom, boom, always loving hip-hop, say, boom, boom, boom. Ayo, I'm that type of guy, subtly stringent and attract to the mat with the rock bottom, we drop on them heavy, rain down like ticker tape confetti from the Atmos, that shows, burn stage like it's lactose, see my neurosis is like drug overdoses, drink a Phoenix style wild, pulling Powell and Vile, that's packed up and sold in red tops. Match flows to your head box. These cats fake like E-battle dreadlocks. Born out of wedlock. I cock the hammer, pass the dust to the left. Two pulls, then I pass and step. Live in person, converting versions, inversion nymphomaniacs for thugs and the brainiac dum-dums. Who just bust the scientifical? Too abstract and too whack for me to get with you. I rip your mandible like Hannibal Lecter. Coerce your girl into animal sex. Man, I'm vexed, pet, and paranoid. A pessimistic android that's coming on with the dark side size of Pink Floyd. Man, I'm different, independent, and descending up Columbus Avenue to reach things from Linden. We bending minds and spines. Mash firm while these other crews could crash and burn like Dale Earn. We learn from mistakes and ride the beat breaks. I'ma get mine divine for the shit out cage. Yo, tell me what, yo, tell me who, yo, tell me when, right now we gonna give it to you, how, no frontin', just giving you what you want, and if you like it, say, boom, boom, boom, if you're the cream of the crop, say, boom, boom, boom, and watch your freedom non-stop, say, boom, boom, boom, and never quit until you drop, say, boom, boom, boom, always loving hip-hop, say, boom, boom, Qué título este para este tema de The Masterminds. Before the Hell, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vaya, si no traduces. Ya, bueno, realmente importa. Bueno, bueno. Ya hemos tenido el song, ya hemos tenido el flow, ya hemos tenido la historia. ¿Para qué más? ¿Para qué darle más bombo y platillo? Ya la gente ya ha tenido el sentimiento, ya ha tenido el flow, ya ha pillado el duende. Seguimos en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, y vamos a hablar un poquito de las radios libres. Precisamente ahora es un momento en el cual la conspiranoia se torna realidad. Desde hace bastantes años, aquellas personas que estén siguiendo un poco las historias de las radios libres se habrán dado cuenta que no somos un medio especialmente respetado por ni los medios de masas ni la institución. Evidentemente existe una permanencia en el dial que nos otorga un derecho histórico. Sí, sí. Esta casa hace 25 años, este año, justamente. Justamente este año, como bien dice Paloma, 25 años de Radio Bronca. Pasa que después de un montón de silenciaciones, de ataques colaterales a estos colectivos, incluido sí. el nuestro, como por ejemplo cuando nos obligaron a cambiar de dial porque Radio Nacional de España, Radio 5, decidió quedarse con el 99.0, así, a las bravas, ¿no? Nunca este dial, nos lo vamos a quedar. Nunca ha sido una guerra de caras, sino más bien ha sido una guerra de desgaste. Evidentemente. Poco a poco, que no se ha ido cantada, sino ha sido por lo bajini, por lo bajo de la mesa, te van dando golpecitos, poco a poco, y te van mermando y te van minando un poco la historieta. Evidentemente, todo esto ha ido variando según el gobierno que ha estado al frente del poder. Las matizaciones son más bien pocas. Básicamente, el resultado siempre ha sido el mismo. Y este año, como decíamos antes del tema de los masterminds, se ha cristalizado un poco lo que sería este ataque flagrante a la voz libre, a este gesto no mediatizado, este gesto no comercial, este gesto sincero que, de alguna manera, lo único que intenta es darle voz a los sin voz. Este artefacto, que es la radio, pues tiene una función muy importante para muchísimas personas que no pueden llegar a informarse de otra manera de cosas que están pasando, pero que, según el criterio de los medios de masas, son silenciadas. También estamos hablando de la música, estamos hablando de un tipo de hacer, un tipo, sí. una actitud frente a la vida, como en nuestro programa, básicamente, lo que hacemos es plantear una actitud frente a la vida. Sí. No demasiado válida, pero es la nuestra, y es sincera. Sí. La verdad es que es un lugar donde tienen cabida un montón de historias y de cosas y de energías que no tendrían cabida en ningún medio así comercial. Y sobre todo la idea de la no profesionalidad. Es decir, que cualquier persona, esto es una idea que yo siempre he pensado que se recoge mucho de los principios del punk, ¿no? Es decir, no hace falta ser un gran músico para tocar música, claro. y expresar tus ideas. Así que para mí es una delicia poder escuchar voces de pato como la mía por ahí y decir, mira, se parece a mí y está diciendo cosas mal como las digo yo. Y... O, por ejemplo, nuestro compañero Lupin, que ahora principalmente acaba de empezar un programa. Sí. O los compañeros de Radio Almaina, que nos están escuchando ahora mismo también. Bueno, ahora mismo en directo el miércoles no, pero... Bueno, pero ahora mismo que lo estás escuchando, sí, porque lo estás escuchando ya. Ya, evidentemente. Tengo unos problemas con esto del espacio-tiempo. Sí. No, es que mejor no tocarlo mucho. ¿Ves? No. Hay cosas... Es como los espíritus, ¿eh? Tenemos que hacer un rollo como respeto. Las 12:30 aquí, una hora y media en Canarias. No, esto es como los espíritus, ¿eh? Que a mí me da mucho respeto. Yo mejor el espacio-tiempo, mejor no tocarlo. Bueno, pues sigamos. Vamos a daros una muy triste noticia después del asedio económico de Radio Pica. Después de los continuos ataques por parte de Andos FM y Mola FM a esta radio que estáis escuchando ahora mismo, Radio Bronca, y también Radio Pica, básicamente Radio Pica y la parte que le toca del día a la Radio Bronca de 12 de la noche a 2 de la tarde, esta historia sería un poco la que queremos cristalizar con esta noticia que nos ha dejado completamente helados, sinceramente, ¿eh? Porque... ha sido algo que yo ya sabíamos, de alguna manera, que todo sí. esto se estaba gestando, que se estaba... Pero atención a la noticia, porque supongo que os habéis enterado, pero por si no lo sabéis, adelante, Paloma. Sí, y hay que darle difusión, Peña, que lo sepáis. Esto no puede quedar así. La noticia dice tal que se dice, quieren cerrar Contrabanda. Desde hace unos días sabemos que la emisión de Contrabanda por la FM está en peligro. Desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña nos llegó la orden de cierre del centro emisor del Turó de Rovira, donde se encuentra la antena de la radio. Se trata de un plan integral que pretende regular las emisiones que se hacen desde el Carmelo, sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales. sobre las cuales no hay ninguna legislación específica y sobre la, en la ley audiovisual y ninguna de las demás. Hay que decir que hay una ley audiovisual de Cataluña que contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a las licencias. Hay un espacio legal, hay un vacío, puta madre. Seguir emitiendo desde el Turó, superado un plazo de 20 días desde el aviso, no supondría la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de la administración. Si esta amenaza se completa, podría suponer que en muchos barrios de Barcelona no llegue la señal de ninguna radio libre, ya que se suma a las interferencias que Mola FM provoca al 96.6, que donde Radio Bronca y Radio Pica emitimos desde hace casi 2 años, y bueno, Rock and Gold. No, perdona, bueno, para quien no lo sepa, Radio Pica lleva ahí un porrón de años. Nosotros llevamos 2 años. 2 años, es verdad. Un momento. Hay que decir que también Rock and Gold es una radio que está enchufando. No, es un programa de Radio Línea 4. Fíjate. No. Rock and Gold es una radio, te lo puedo asegurar yo, sí, que sí está chafando a Radio Línea 4. Vale, no, pero... En el 103.9. Vale. Desde sus inicios, hace más de 30 años, las radios libres catalanas han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales, piratas, como por emisores legales, que emiten con una potencia mayor a la permitida. Esta es una nueva ofensiva contra las radios libres y medios de comunicación alternativos en el contexto político actual de recortes sociales. La onda represiva contra las movilizaciones que se le oponen, la falta de comunicación y transparencia desde las altas esferas y el silenciamiento de los únicos canales no dependientes del juego político y del mercado forman parte de una misma estrategia. Contrabanda FM, con su funcionamiento asambleario y autogestionado, sin subvenciones, publicidad ni patrocinios, da voz a proyectos sociales y culturales y difunde problemáticas que no tienen cobertura a los medios convencionales. En este momento participan en una treintena de programas que difunden temáticas y realidades diversas con una pluralidad de perspectivas que contrasta con la estructura monolítica de la comunicación de masas. Este es el mensaje que nos ha llegado desde Contrabanda. Supongo que las palabras de Paloma, que de alguna manera lo único que hacen es transmitir un poco la idea de Radio Contrabanda, hermanos y primos nuestros. ¿Y de cómo está el cotarro ahora? Que además, últimamente, precisamente después de la creación de la Coordinadora de Radios Libres, estábamos más unidos que nunca. Es lo que voy a decir. Y más que nada, yo veo que... Y hemos encontrado unas dinámicas muy guapas, sí, por cierto. Yo veo que todo esto tiene que ver con el tema... Hay varios temas ahí. Desde que empezamos a hacer la Coordinadora de Radios Libres en Cataluña, de juntarnos y vernos más las caras, diferentes proyectos alternativos de radio. También al haber hecho la Agencia 29M, ¿sabes? Que de ahí estuvimos cubriendo, por ejemplo, cubriendo las manifestaciones, el tema de la web general. La web general y varias manis. Y desde que, aparte de todo esto, está Felip Puig por ahí, nuestro amigo Larval, nuestra amiga Larva, ¿sabes? Está por ahí. Ha habido una conjunción de temas ahí. Y desde que está este tipo por ahí arriba, se le ha empezado a mover mucho los hilos a varios sectores. Y ha empezado a moverse. Ese tipo es un completo nazi. Es un tío que nos tiene bastante manía y ha empezado ya a jugar sus cartas. Oye, por cierto, tengo una propuesta. Quiero que a partir de ahora, cuando hablemos de Felip Puig, hablemos de Ha pasado un ángel. ¿Sabéis cuando...? Toby el niño. No, pero ¿sabéis cuando de repente hay un silencio? O sea, de repente, si ahora nos calláramos un momento porque nadie sabe qué decir y tal, alguien debería decir, ha pasado un ángel, ¿no? Me parece una expresión maravillosa para describir a Felip Puig, ¿no? O sea, de repente, cuando todo el mundo se calla, ha pasado un ángel. A partir de ahora, favor... O sea, ha pasado un ángel, ha pasado Felip Puig haciendo ahí esa... Haciendo el egipcio, ¿sabes? Sí. Walks, walking like Egyptian, ¿no? O sea, de repente... No, me parece bastante adecuado llamarle ha pasado un ángel, como nombre genérico para definir a Felip Puig. Ha pasado un ángel. Bueno, maravilloso. El tema está en que las cosas andan así. Y proyectos que dan tantos años como estos, ¿sabes? Que estamos hablando de 30 años haciendo otro tipo de radio... con todas las historias, el sacrificio, las vueltas de tuerca... Ahora nos quieren joder a todos. Y lo que ellos se piensan es que la gente no va a salir a la calle, que esto va a quedar así y que... Y bueno, y tal como está la crisis en este país, chicos, esto no puede ser, ¿sabes? No puede ser. Precisamente lo hacen por eso, porque ahora más que nunca interesa... Silenciar a la gente que se queja y que critica. Esos medios de comunicación que intentan dar pues una visión diferente y dar a luz otro tipo de noticias que nosotros no se dan. Por supuesto, el tema va mucho por ahí. Cuando la gente tenía su... De una manera no profesional. Cuando la gente tenía su... Muy directa, muy de... No, vocacional. Sí, no. La palabra es vocacional. Pero cuando la clase media tenía sus cosas y todo iba bien, nosotros éramos como 4 apartados que estábamos ahí haciendo nuestro underground y tal, no nos preocupábamos mucho. Pero que ahora que esa clase media empieza a estar muy mosqueada con el sistema, les da mucha rabia que gente como nosotros sigan dando estos mensajes que ahora sí que pueden llegar a más orejas de las que antes llegábamos. Exacto. Y hacer más daño del que antes hacíamos y concienciar más gente. Bueno, o hacer la chispita esa que a veces pasa. No sé. Ha pasado un ángel. Me gusta mucho, lo voy a decir mucho. Es que yo me he quedado con esto, básicamente. Ya sabes que soy una persona muy poco concienciada políticamente. Bueno, me gusta me interesa mucho. Está bien, porque se puede leer a varias líneas, ¿no, Chanquete? Hay gente que se pega con de todo, con las bizarradas, con los chistes baturros, con la información. Es un poco, ha pasado un ángel. Es un poco escúllate la aventura, ¿sabes? Coge tu aventura, lo pasa a la página 16 si quieres chistes malos. Y si crees que Riot se tendría que ir a la mierda, si crees que el tipo de que está en la mesa se tendría que morir. Por cierto, si alguien quiere llamar, 93-359-4900, 93-359-4900. Invitamos a todo el mundo, claro, además, y aparte de esto, es un tema muy candente el que acabamos de comentar. Sí. Seguramente habrá oyentes y oyentas que en estos momentos quieran decir algo respecto a esto. Sí, y yo quiero acabar de hacer todo aquí como una amalgama y juntarlo todo, porque si tenéis ganas de saber cómo está el tema en las radios libres, si queréis saber más sobre el tema, informaros y simplemente estar allí en presencia, sepáis que tenéis una gran oportunidad el día 7 de julio, porque esta santa casa, que es Radio Bronca, va a celebrar el 25 aniversario. Aniversario. Que no está mal. Oye, que sé, el futuro ya se verá, pero como mínimo esto lo celebramos, que esto ya lo tenemos en el bolsillo. Me has tentado mucho de recitar aquella frase de Escorbuto que habla del pasado, presente y futuro, ¿eh? Ha pasado un ángel. Te lo quitaba ahora. No, esto no es lo que decía Escorbuto, es lo que decimos nosotros, pero bueno, también se puede aplicar. No, pero he oído un segundo de silencio y he dicho, lo meto ya. Lo meto ya, es el momento. It's time to. Vale, oye, ponemos un temita de música y seguimos con otros temas que tenemos ahí preparados. Antes déjame decir. El sábado, día 7 de julio, San Fermines, fiesta de Radio Bronca, 25 aniversario. Esto se hará desde ya por la tarde, hemos organizado cosillas, en el centro social ocupado Kamikaze, que es la antigua fábrica de helados Kami, que está en Cornellá. Se puede llegar con el tranbash, o sea, el tranvía ese que pasa por ahí, lo coges en María Cristina y te bajas. Ha pasado un ángel. En Montesa, me acabo de acordar. Te bajas en Montesa o si no, el metro... Ha pasado un ángel. San Ildefonso. Ah, sí. Esto es como lo de Cofia, ¿eh? Sí, es un poco... Mosca. Le fumamos. No, quiero entrar en el tema de Mosca, que al final acabo pillando. No, lo que quiero decir es que también tendremos un taller de podcast, tendremos una emisión en directo, donde se comentarán no solamente temas de Radio Bronca y de, en general, todas las radios libres, por decirlo de alguna manera, de la coordinadora de radios libres de Cataluña. No solamente eso, sino también a temas locales e internacionales. Un programa de radio en directo desde Kamikaze, donde podremos intervenir todos y todas. Y que sería un gran momento y un gran día para venir toda la peña y que sepamos de, no sé, que hay gente ahí. Es un taller de radio. Sí, no, pero es luego la fiesta, por la mañana, por la tarde, cuando queráis. Venir donde queráis, pero es un buen momento para... que veamos la gente que nos demuestre que hay alguien detrás de estas paredes y de estas hueveras. Momento de Germano. Sí, ya sé que mola escuchar la radio sin tener que ver la cara a nadie, pero por favor, esto caras todos, sí. Un poquito también mola, ¿no? Sí, de hecho sí. Ahora sí vamos a yo me pido la Norma Duval. Qué cabrón, siempre te pillan las mejores. Oye, vamos a poner un temita de música, si queréis. Y que tenemos temas, tenemos que abrir el paquete del señor X. Tenemos un montón de temas de los que hablar todavía. El programa se nos hace corto últimamente. La verdad es que esto me sorprende, porque pasó un momento en el Chanquete en el que no teníamos absolutamente nada que decir. Quizá estamos recuperando algunas neuronas después de tanto desgaste. Vamos con un grupo que se llama Hell Crusher. Y bueno, el tema... Mira, Paloma, dime un número del 1 al 17. Pero rápido. ¿Del 1 al 17? Sí. La 10, Morbi. ¿La 10? Venga, pues ahí lo dejas. Dios. Sí, pero es que me lo podrías saber. Espérate, que es que... Dime que se cede arriba, solo pillas, canciones rápidas. Se te digo la 2. Ya. Pero ya la tenemos. De hecho, está aquí. Ahí estamos, ese sonido Divita. Morbid. Ese grupo, el Crusher. Tema Morbid. Y continuamos en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, www.radiobronca.info y también en Radio Almaina 107.1, representando para el sur, que por cierto, Paloma ha tenido hoy una idea de estas brillantes que le caracterizan. Y especialmente para estas repeticiones, que nosotros que somos una persona muy dedicada, así que nos gusta mucho el quedar bien. Eso. Somos unos bienquedas, muy se de, llama. Llevar vino ahí a las fiestas. Llevar vino ahí a las fiestas. Luego el verso todo. Traigo una botella y luego arraso. Sí, sí, no. Traigo la botella y me la bebo yo. He traído un vino. Pues es un poco el rollo. Entonces, vamos a crear una sección. En este programa, la gente que no sepa bien de qué vamos... Que sepáis que ninguna sección o casi ninguna sección ha durado más de un programa. Eso, hacemos muchas secciones muy rápidas. Muy idiotas. Pero se nos ha ocurrido, porque estamos muy agradecidos, gente de Radio Almaina, de devolveros este favor un poco, ya teniéndose muy en cuenta nuestro programa, haciendo una sección especial para la gente del sur de Granada y que estáis ahí. Claro que sí. Buscando caminos y puentes que nos... Todo muy tópico y localista. Muy hermano, que nos hermanen, como creando puentes. Vale, a ver si la vamos a cagar, ¿eh? Ya, muy así. Que nosotros somos muy de esto, ¿eh? Muy de que nos hemos mirado, parecía gracioso, y luego lo vemos ahí en un jardín que no es el que... Sí, no, y luego habrá pasado un ángel, nos quedaremos callados un rato, pero habrá pasado varios ángeles. La conga de ángeles. La conga de los ángeles, y de repente nos miraremos y digo... Pues contado pierde, ¿eh? Sí. Contado pierde. Por cierto, quiero decirte una pequeña noticia que tenemos por aquí, que me parece de lo más interesante. Vamos a quedarnos a medio camino, nos vamos a ir a Valencia ahora mismo, porque la Universidad de Valencia impartirá el primer diploma sobre corrupción, de los hechos que han pasado últimamente. Vamos a hacerlo venir con bien. Con el hombre de los trajes. Vamos a hacerlo venir bien y un poco retomando la sección que teníamos del héroe de la semana, vamos a meter a esta universidad como héroe de la semana, un poco. Sí. Hostia, hace tiempo que no hablamos del héroe de la por semana. Por eso, yo quería... Como las secciones en este programa no aguantan. Más que nada porque nos olvidamos, porque estamos pájaros. Sí, desgraciadamente sí. No, pero, a ver, yo quiero hacer un pequeño apunte, porque claro, la Universidad de Valencia supongo que una especie de necesidad moral de imponer un poquito de orden en el caos económico y sobre todo ético y moral, que en estos momentos acaba de azotar, ¿no? Como alguien dice. Sí. No España, sino sobre todo Valencia, por la tremendísima corrupción. Sí, más que nada, y la bañada de jueces que les han pegado una untada que, vamos, sí, es decir, que ni el helicóptero de Tulipán. Y ahora que Europa se está haciendo bastante cargo de las cuentas de España, ya se ha dejado así a ver que, vale, que sí que muchas cosas era por la mediocridad de España, pero otras muchas cosas que han pasado ha sido porque eso está lleno de peña muy corrupta y que nos están jodiendo por todos lados. De auténticos, vamos, de superhéroes. Que eso no se ha podido esconder. Señor Camps, para mí, vamos, con esa cara de vampire que tiene, sacado de la película Crepúsculo de los malos. El de Castellón, el que tiene más cara de cocas con gafas pequeñitas redondas. Muy cocas. Que le ha tocado como 7 veces el Fabra, ese que le han tocado 7 veces la lotería. Sí, además, muy, siempre muy borracho y con la casa muy barroca. Sí, Valencia para nosotros era como un poco como en el colegio, cuando estás jugando y dices, esto es casa, pues era como la casa de los corruptos, el tío sitio de aquí hago lo que quiero, que aquí no pasa nada. Primero, ¿sabes?, está Marbella y después está Valencia. Sí, está en Valencia era como en plan, hostia, no, que en otros sitios hay que esconderse un poco a la hora de robar, hay que esconderse un poco a la hora de chantajear a los jueces y tal. Pues no, en Valencia, como estoy en casa, soy de azúcar, aquí no pasa nada. Claro, soy caballito blanco. Caballito blanco, te pago los trajes. Es lo que tiene. Pues bueno, la Universidad de Valencia, también conocida como UV, si le falta una A para ser los rayos, UVA, impartirá el primer diploma sobre los delitos económicos y relacionados con la corrupción, que se puede obtener en España y que está dirigido a abogados, economistas, fíjate, dirigido a abogados, economistas, periodistas, miembros de la judicatura y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La coordinadora del curso, la señora Ángela Matallín, se podría haber quitado. Sí, tenía que tener un apellido gracioso. Seguro que nos promete que no ha sido corrupta en su vida. Jamás. Nunca ha roto un plato. Jamás. Profesora y catedrática de Derecho Penal de la UV será la encargada de repartir estas clases. Lo que pasa es que yo, básicamente, creo que deberíamos ser más sinceros. No, yo creo que, tal como está Valencia, es un chiste que hagan este curso, ¿sabes? Porque por eso, fuera, por eso fuera, que es más sincero. Se lee como una broma. Oye, que en Valencia vamos a hacer aquí un curso, un máster sobre corrupción. Sí, punto choteo. Es un choteo, es un chiste. Punto choteo. No, pero yo lo que pido siempre, nosotros en este programa en ningún momento hemos aceptado que seamos ni buenos comunicadores. Ni moralmente perfectos. Ni siquiera moralmente imperfectos. No, o sea, no son perfectos. Estamos en un nivel que se va un poco más allá, pero básicamente porque somos tontos, no tenemos reglación mental. La cosa está en que nosotros no somos quienes para juzgar y nosotros queremos impartir este ejemplo al mundo. Nosotros queremos impartir nuestra mediocridad, nuestra necedad personal al mundo porque creemos que así las cosas funcionan por lo menos de una forma más divertida, ¿no? Eso. Sí, te ríes más, ¿no? Es decir, se trata un poco de esto. Dejemos de ocultar, de enmascarar y de adornar cosas que realmente no van a cambiar en lo más mínimo. No hay que dar el primer diploma sobre corrupción porque, claro, cuando lees este título, no sé, para el primer... Claro. Tengo el título, ya no seré corrupto nunca más, porque he hecho cursillo, tengo el máster. No, pero fíjate la ambigüedad de este titular, ¿no? La Universidad de Valencia impartirá el primer diploma sobre corrupción. ¿Pero la buena o la mala? Claro, ¿qué te van a enseñar? ¿A ser corrupto? ¿O a no ser corrupto? Claro, que sería lo más lógico. Es básicamente lo que están haciendo ahora. Y si te enseñan a no serlo y te dan el título, ¿eso ya te promete que no vas a serlo en tu vida? Ajá, bueno, oye, decía no sé quién que el poder corrompe. Eso es una verdad. Como un templo. Pero claro, ¿qué pasa? De repente lees que se va a impartir el primer diploma sobre corrupción. No, el primer diploma, no sé por qué de diploma y problema lo estoy mezclando en la diploma, cabeza. Diploma. El primer diploma sobre corrupción ya se dio hace muchísimo tiempo, ¿eh? De hecho, ni siquiera existía la palabra diploma cuando la corrupción ya estaba en pleno auge. Por tanto, no nos engañemos. Este curso simplemente es para saber cómo evitar a la gente, a la poca gente que realmente se vaya a interesar porque las cosas vayan como tienen que ir. Es un choteo más. Claro, lo interesante sería que fueran sinceros, como antes decíamos, buscar la sinceridad y la entereza, la cosa diáfana, ¿no?, en tus acciones, y que de repente pues que se dé un diploma por y para la corrupción. Ay. Es decir, hacerlo profesional. Porque claro, yo cuando veo que otros países se corrompen y tal, veo que lo hacen, excepto Estados Unidos, que son también muy cutres, normalmente lo hacen bastante bien. Es una corrupción que da gusto. Sí. Es una corrupción que gusta. Es una corrupción que te entra bien. Sí, ¿eh? No, que te han puesto mucha mantequilla, te han puesto mucha vaselina. No, está clarísimo. México, por ejemplo, y tal. O sea, ahí está la cosa bastante clarita. Claro, bastante te entra bien. Hay que pagar a la policía. Aquí te viene la vida. Te pega el mordisco. Es así. Oye, que es todo corrupto. Entonces, no se esconden. Claro, la cuestión sería en impartir un curso universitario sobre cómo corromper bien a la sociedad y cómo sacar un buen partido de ello sin que resulte verdaderamente insultante para el resto de ciudadanos. Sería un poco la idea que yo tengo y que creo que la Universidad de Valencia, también llamada UV, es que es muy tonto todo. La cosa sería, claro, que proyectaran un poco una idea un poco más sincera, ¿no? Vamos a corromperos bien, pero para que lo hagáis bien, ¿eh? Y que no se os pille, ¿no? Como a Camps, que lo ha hecho muy mal, pobre hombre. Porque se pensaba que era azúcar, que era caballito blanco, claro, y está en casa. Claro, se tomó demasiadas confianzas. Eso digo yo. Es lo que tiene. En fin, vamos a seguir con Radio Bronca, ¿te parece? ¿Te parece que sigamos con Chanquete? Un poquito de música. Chanqueteemos en estos caballos. Chanqueteemos. Cabalguemos en estos ponis. Surfeemos la ola. Veo que vais abriendo un poco el paquete del señor X. ¿Qué os parece si ponemos un tema? Sí, un tema. Y le entramos directo. Un temita. Paloma, te has comprometido a hacer la sección, ¿eh? Sí, pero un temita. Quería echar ahí un par de. Vale, quieres humos. Echarte un té y un humo. Vale, perfecto. Pues hagámoslo. Vamos a poner un tema. Mira, avante. Esto es de lo que a ti y a mí nos gustaba en nuestros tiempos mozos, tío. The Israelites. Sí, lo que estoy diciendo es bueno, tío. Steady Ray Roots. Tienes que decirme el tema que quieres, ¿eh? Bien, pues... ¿Ha pasado un ángel? Sí, señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... El 8, que se llama Chati. Chati, ¿eh? Chati. Que no quede muy machista. Chati, no. Chati, ¿eh? Sí. ¿Sí? No, Chati. Chati con Y. Ah, pues bueno, lo dejamos ahí. Nosotros no tenemos culpa de nada. Chati. Bueno, Chati, no sé si es la versión original del Sarri Sarri, que era de los Touch and the Vital. No sé si esta será otra versión, que era Chati. Pues no. Wide. We're telling everybody what you know inside. Baby, Que se escuche, Paloma, cuando lo abres. Que se escuche, joder. Ponlo al lado del micro. ¡Es la red! ¡Un cuchillo! ¡Joder! Para la gente de Radio Almaina que no conoce este factor todavía, porque en el primer programa que emitimos no tuvimos la oportunidad. Voy a ir describiendo ya lo que voy encontrando, amigos, bajo ese momento, señor X. Muy bien encerrado. Veo el típico paquetillo que podría llevar un estudiante de hace 40 años al colegio. O sea, así muy atado con cordones. O sea, muy lindo. Sí, una especie como lasaña pétrea. Un librillo que pone Video Way. Es que sí, estamos muy nerviosas, sí, porque sí, realmente. O sea, este es un momento. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que nos ha enviado el señor X esta semana? A ver. Video Way. Me están matando, cariño. Voluptuosidad de hombre. Y jamás ames a uno solo. Solo para adultos. 85 pesetas, número 33. Sí, señor. Es, parece ser, una revista de... ¿Ves? Estos son los secretitos que me gusta. Porque nos esconde secretitos. A ver, vayamos por orden. Mira, se ha currado también otro libro que pone... No, pero que estoy explicando yo. Es que estamos... No, es muy... Ya, pero por orden, Paloma. Tenemos pocos minutos. Tenemos que dedicarle la sección que se merece, por favor. ¡Ah! Vamos por partes. El hombre nos ha mandado una especie de pulp de relatos gays que se llama Video Way, tal y como suena, por 85 pesetas, número 33. Son historias gays picantes, al parecer, con fotografías, como podemos comprobar. Mira, Paloma, por favor. Muy setenteras, todos muy con el afro en todas partes, arriba y abajo. Portan very afro. Mira, Paloma. Mira esto. Es jodido. Y de repente, Sí, no, pero no por la temática, sino porque las fotografías son verdaderamente setenteras y muy, muy oscuro todo, ¿no? Sí, al señor X gusta esa estética oscura, ochentera, caduca, carpetometónica, y de repente nos mete dentro de este librito que se llama, como ya bien recuerdo, Video Way, que tiene como destacados Me están matando cariño, Voluptuosidad de hombre y Jamás ames a uno solo, nos mete un recorte de periódico que dice tal que así: la policía rusa detiene a unos corredores al confundir una carrera popular con una marcha gay. ¿Te das cuenta cómo el tipo lo asocia todo? Y nos lo ha metido dentro en Para Secreto. O sea, el tío trabaja en la documentación. ¿Qué tenemos por ahí, Paloma? Te toca. Más, mi turno. Nos ha traído, amigos, un libro que ha tuneado él, pero que... Me encanta que tune las cosas. Sí, pero que en el lomo podemos leer el título que dice Los atentados contra Franco. Y en la portada sale la carita de Franco y abajo ha puesto una pegatina que pone Adición catalá. Tío, este tío es un puto genio. sea... Visca Francesc Franc. Visca Francesc Franco. Independencia para España. Nos ha traído otro tema, otro libro, que yo creo que los han encontrado todos juntos en la misma en el mismo lugar. Me encanta este título. Otro libro que se llama Furia Española, la guerra de España vista por un escritor inglés. Y también dentro podemos encontrar que las páginas que él ha encontrado... Spanish Fury. Él ha encontrado simpáticas, nos ha ido metiendo como pequeños recortes de otras cosas interesantes. Entonces tú vas abriendo páginas y te has encontrado algunas con más recortes. Me temo que este no es un regalo súper especial, o sí, no lo sabemos. Señor X, por favor, queremos información de esto. Está muy currado, porque mira, yo en la página... Nos 50, encanta, La página 54 he abierto y hay un recorte muy casposo que pone No hay peligro en Palomares, y en el que puedo ver a Fraga en bañador. Con los tirantes. ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Sí, señor. Se pierde una bomba en Palomares. Vaya, vaya. ¿Qué tío? Se ha currado como una... Y aparece, y a veces también Fraga, ¿no? Se ha currado una bomba en Palomares, ¿no? Se ha currado una mini... No, se pierde una... Mira, ya lo tengo. Se pierde una bomba en Palomares y se ve a Fraga tirándose a una piscina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Si eso... ¿No ves la imagen? Se pierde una bomba en Palomares, es el titular, y la fotografía que ilustra la noticia es Fraga tirándose en una piscina, cogiéndose las rodillas con los brazos. Sí. Luego, por ejemplo, tenemos un sobrecito que nos ha enviado con un montón de recortes de prensa y cosas que ha ido encontrando por ahí, como por ejemplo esta foto de la escuela Collegi Divina Providencia, la promoción de cuarto de ESO del curso 2008-2009, enfermo, en el cual salían todos los profesores. Y luego salen todas las fotos de lo que sería la promoción de cuarto de ESO. Y él decide, añadido a Mahatma Gandhi, sí, abajo ha puesto a Antonio Molina. Y luego a Xavier García Albiol, que recordamos que es el alcalde fascista de Badalona. Y luego, a medida que ha ido poniendo comentarios encima de las fotitos de la peña, como, perdona, pero hay un chaval que no voy a decir su nombre, pero pone debajo, ¿quién es su peluquero? Y a este pone, peinado casi ilegal. Qué cabrón, cómo nos busca, ¿eh? ¿Cómo va buscando el contenido, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Y además hay una flecha que pone, este es trans. Pero he decidido totalmente aleatoriamente porque a él le ha gustado, lo ha pensado y lo ha visto claro. Y dice, tío, se lo voy a comunicar a los chanquetes, ¿no? Se lo voy a decir. Así tal cual. Este es el señor X. Así de fresco, así de manantial. Señores, señoras... Es que hay cosas que tenemos que poner en el podcast, tío, te lo juro. En el blogspot, tío. Mira esto, por favor. O sea, ya sé que... Sí. Es que, claro, es verdadero arte, ¿no? Es verdadero arte. Fotos cortesía de la razón, ¿no? De repente se ven unos policías nacionales arrastrando a gente en la Plaza del Sol. Y uno de los policías dice, mientras arrastra a una chica, vamos, Cenicienta, en Etiopía están peor que aquí y ellos no se quejan tanto. De repente vemos a un tipo en el suelo y él le ha dibujado, viendo un tío amordazado por la policía, absolutamente detenido y con las esposas, le ha dibujado un vasito muy mal dibujado con una pajita y una flechita que pone Calimocho. Y luego de repente se ve a nuestro director más internacional, Pedro Almodóvar, diciendo lo siguiente, con una nariz roja de payaso. Sí, mi próxima película va de un travesti que se enamora de un sexo neutro con síndrome de Down con M. Todo esto en el 15M. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bueno, para que sepáis el calibre que maneja señor X, gente de Granada, esto va por ahí. No sé. Esto es un 2% de lo que realmente nos supone a nosotros, que es lo que te decía antes, que creo que lo que nos quiere crear es un estado mental. Claro, nosotros hubo un momento en que nos vimos fuertes y creamos un blogspot en el cual íbamos, como sabes, fotocopiando y pasando todo esto, escaneándolo, y lo metíamos ahí arriba. Pero no tenemos energía suficiente. Pero vimos que aparte de no tener energía y que la peña tampoco se lo miraba mucho, vimos que era algo casi que nos lo hacía un regalo para nosotros. Así que lo máximo que podemos hacer es intentar describir esto lo mejor posible y que si alguien le ha llegado, que lo goce con nosotros. Bueno, y de todas formas, si alguien quiere ver lo que subimos, que no es poco, a este blogspot, que hace tiempo que no lo tocamos, solamente ponemos noticias relacionadas con bolos de la radio y tal, Pero que algún día retomaremos cuando nuestras neuronas vuelvan otra vez a su sitio, si es que esto pasa algún día. Si alguien quiere ojear este blogspot, recordemos que la dirección es La Parroquia de Chanquete, todo junto, La Parroquia de Chanquete, con Qs, no Ks, laparroquiadechanquete.blogspot.com. laparroquiadechanquete.blogspot.com. Aquí, si alguien quiere encontrar contenidos del señor X, alguien que no conozca, algún neófito, alguna neófita que no conozca al señor X, por favor, este es el momento. Ahí podéis ver un poco el calibre de las cosas que nos manda y, sobre todo, que no es un fruto de nuestra imaginación. Es algo que nos pasa, es algo que tenemos desde hace más de 7 años. Mi casa está absolutamente diogenizada. O sea, tengo síndrome de Diógenes gracias a este hombre. Porque, claro, no me atrevo a tirar nada. Lo tengo todo ahí reunido en bolsas de IKEA. Una cosa verdaderamente monstruosa. Y mi pareja me dice, te vas a ir a la mierda, o señor X o yo. Y, claro, estoy pensándomelo. Pero, en fin, ahí lo dejamos. Paloma, ¿tenemos algo más interesante? ¿O prefieres que pongamos un temita? Que nos tenemos que despedir ya, ¿eh? O sea, Un temita. Yo creo que un temita pensando, y nos vamos ya, ¿eh? Que son... Sí, es lo que te iba a decir. Esta sección que hemos prometido antes, amigos de Mejor Granada, que nos lo pensemos. Vamos a hacerlo un poco mejor. Pero no, yo ya prometo desde aquí que la voy a hacer, porque tengo muchas cosas que decir. Es un hombre de promesas vanas. Eso. Así bueno, que ha pasado un ángel. Así que atentos al próximo programa, que vendrá fresquito el tema. Sí, no, y además, es decir, ahora que lo has dicho, ahora que seguramente lo estarán esperando, te lo vas a currar. Eso. Hoy, antes de irnos, obligado, sobre todo recordar la movida. Estamos en peligro de desalojo varias radios aquí en Barcelona, varias radios libres, y que también vamos a celebrar el 25 aniversario de esta santa casa Radio Bronca el día 7 de julio, San Fermín, en Kamikaze, que es un centro social ocupado en Cornellá, la antigua fábrica de helados Kami. Se puede llegar con el metro San Ildefonso y también con el tranvía en la parada Montesa. Como las motos. Montesa. Sí, pues está lo de la fábrica de las motos. A ver, fíjate, qué curioso. Está abandonada. Pues está ¿cómo ahí son, eh? Todo este, poner son nombre, cosas... la parada es nombre de una fábrica abandonada. Eso. Cosas curiosas. Benissus, sí, porque... Claro, que una parada de tranvía tenga el nombre de una fábrica abandonada tiene mucho flow. Déjate, es muy underground. No, que eso, se podría llamar Kami también. Muy claro, extra radio. El extra radio es un poco, funciona así, ¿sabes? Porque de esto, ¿cómo se va a llamar? Pues la Contes. La Contesa, parada Kami. Kami la helado. Helado Kami. Parada helado Kami. En fin, es lo que tiene. Yo al lado de casa tengo la rotonda del Colacao. Un poco es que va por ahí todo. Bueno, si en Ibiza tienen la rotonda del Pachá, ¿por qué no vamos a tener nosotros la rotonda del Colacao? A ver, si todo va a marcas, a mí me da igual. O sea, la calle Chanquete, la avenida Chanquete. Por favor. Rambla no, no, Chanquete, no, el pasacha de Chanquete, ¿no? O sea, un callejón cerrado. O sea, desde nuestra calle no podría ser una calle abierta. Con la parroquia al final. Sí, sí, sí. Sí. Y no pagamos IBI. Todo lleno de yonkis. Lo que hay, nos tenemos que despedir. Vamos con un último tema que nos ha traído especialmente Lupin. Por cierto, recordemos cuándo se repite tu programa. Bueno, pues mira, precisamente hoy, esta noche, de 11 a 12, podréis escuchar el programa que hicimos el sábado al mediodía, que es un programa quincenal. Que este sábado no, el otro sí que nos volveremos a oír, pero hoy es la repetición de este último programa, que fue dedicado a los mineros. Y vamos a poner un temita de rockabilly de peninsular. Son los brioles. Los brioches. Brioches. Brioles. Ah, perdón. Brioles. Bueno, sí. Adelante. ¿Cómo se llama? El tema. Abducted. Ah. I was abducted by the girls from Mars. I was abducted by the girls from Mars. In a flying saucer, beyond the stars. And the things I saw knocked me out of my mind. I saw lots of pretty girls and have a lot of fun. They got known as the only one. I was abducted by the girls from Mars. I was abducted by the girls from Mars. In a flying saucer, beyond the stars. They did me a lot of things like I never did before. They treat me like a king, but I was lonely like a dog. When the dream stops, I was here all along. But I closer, beyond the stars, and the things I saw knocked me out of my mind. I was abducted, I was abducted, I was abducted, I was abducted, I was abducted by the girls from Mars. I was a dark and dark and dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. I was a dark, dark, dark dead. Sí, oh, señor. Yeah. Temazo de los Brioles, Abducted, rock and roll hispano. Por cierto, ¿sabes que esta canción está inspirada en una película de ciencia ficción que se llama exactamente así, Devil Girls from Mars? Bueno, exactamente no, igual. Pero es una película de 1954 muy friki que el otro día precisamente, casualmente me la bajé. Por esto lo sé. Pero estoy como en una búsqueda de cine friki. Es aquello en plan de... Y de repente... Sí, una película dirigida por Donald... David McDonald, creo. Una cosa muy extraña. Una película de tipas vestidas de una manera completamente imposible. De un planeta solamente de mujeres que vienen a destrozar la Tierra. Unos mensajes muy en acorde con el cine de ciencia ficción de los años 50. Que también era bastante anticomunista, muy proamericano. Y sobre todo, muy dado a impedir que las mujeres tomaran cierta conciencia de sí mismas, ¿no? Entonces, pues de repente, pues hubo varios pues intentos de películas que proyectaban esta idea, ¿no? De que las mujeres cuando se quedan solas son un peligro. Pues perfectamente posible que sea dedicada a esta, a esta película, porque bueno, porque además ha aducido todo el punto ciencia ficción. Le gusta tanto, que hay un punto, ¿no? Se hizo en una época, además, de revival rock and rollero en el que precisamente se recordaba los antiguos tiempos y tal. O sea, pues sí, que... es totalmente la época. Piensa en 1954. Exacto. Estamos on the way. Paloma, deja de mirar ya. Tenemos la carta del señor X, no se acaba, ¿eh? No se acaba nunca, peña. Oye, un besazo, gente. Yo qué sé. Lo tenemos que hacer mejor otro año. Yo creo que con el programa que viene lo podríamos ya intentar. Recuerda, Paloma, que le debemos una sección a la gente de Radio Almaina. Sí, te has comprometido. Sí, sí. No seas cutre. Familia, me he comprometido. No, prometo hacerlo la semana que viene. ¿Sí? Ahí estamos. Vale. Ahí se oye la sintonía. Lupén, muchas gracias por haber estado aquí. Un abrazo a todos, gracias por aguantarnos. Como siempre. Ahí estamos. Algunos más que otros, ¿no? Es decir, yo asumo mi culpa y así me despido. Colaros en el metro. Un beso fuerte para todos los oyentes y oyentas. Vengáis de donde vengáis y estéis donde estéis. Un abrazo fuerte y sobre todo reconoced que estamos bien jodidos, pero que la risa es un buen bálsamo para pasar estos tiempos aciagos que nos ha tocado vivir. Hasta la semana que viene. Por supuesto.